¿Cuál es tu nombre también? Santiago. Santiago. Santi, bueno. Bueno, Santi. Hola, Santi. Hola. Entonces, ¿qué opinas del concierto? ¿Te ha gustado el espacio? Quiero decir, es un experimento que me parece curioso. Es la primera vez que lo veo aquí y me ha parecido interesante como una improvisación, ¿no? Uh-huh. Y el cambiarse de sitio también me parece interesante. Me ha gustado la forma de dirigir, no tengo ni idea, o sea, yo no soy ningún experto en música, entonces no pasa nada. Como un ciudadano de a pie. Claro, eso quiero. Él, por ejemplo, no entendía nada, por ejemplo, que ni siquiera lo conoces en la entrevista, o sea, si él quiere decir algo. Vale. Y para mí, pues ha sido eso, el ambiente que se genera alrededor. Y me imagino los ensayos que tenéis, no lo vi ayer, pero supongo que también. Entonces, bueno, me parece que es un juego sonoro que me gusta, es decir, y luego la danza que al mismo tiempo, es decir, bueno, es un espacio, me parece muy, muy, muy creativo, es decir, que supongo que haciendo esto pues se generan historias interesantes, ¿no? Sí, se aprende a escuchar un poco entre nosotros, que estar muy presente mientras estás haciendo esto. También aquí tienes que jugar con escuchar con los ojos cerrados, que es lo que hace una grabadora como esta, sí. Y también ver a los instrumentistas cómo rasgan, cómo generan todo eso, también es muy interesante lo visual, ¿no? O sea, no solo los sonoros, sino lo visual, así que se puede pasar un rato muy, muy agradable con esto. Qué guay, muchas gracias. Y luego me ha sorprendido muchísimo los niños, o sea, los niños mirando todo lo que sucedía alrededor, y qué influencia puede tener esto en una persona, ¿no? Es decir, que ver que de pronto hay una persona que se pueda lanzar ahí y se preguntarán qué es esto y tal, sí. Pero ya se nace un poco con una cosa que no nacimos nosotros, ¿no? Que solo vimos en espacios muy, muy de danza y tal, o teatros, y en cambio aquí pues lo están viendo así como por la calle un poco, ¿no? Así que muy bien, o sea, enhorabuena, es lo único que puedo decir. Muchas gracias, qué guay, qué interesante. Qué bien. Estas grabaciones serían interesantes.